Hola, yo soy Michelle, bueno, vivo en Carlos Paz y bueno, mi razón es apoyar este Día de los Derechos Humanos para que no nos olvidemos el Día de la Memoria. Hola, sí, mi nombre es Sonia, también vivo acá en Carlos Paz y también me hice presente para que no se olvide este día y sobre todo por los derechos. Hola, mi nombre es Gabriel, pertenezco a Villa Carlos Paz Diversa y bueno, nos hicimos presentes acá también para apoyar, para estar presente en un día que no hay que olvidar por los derechos humanos, por la verdad, por la justicia y bueno, aquí presentes apoyando. Hay un fuerte planteo, ¿no?, de la comunidad LGBTI de darle visibilidad, ¿no?, a quienes fueron desaparecidos durante la dictadura. ¿Qué significa para ustedes ese ejercicio, ¿no?, de memoria y dándole visibilidad al colectivo? Y creo que, digamos, hay una lucha, hay una constancia de manera constante hace años, sobre todo los compañeros que hicieron, digamos, que hoy haya un cambio, que hoy podamos estar presentes, que hoy podamos estar y poder ser visibles, por sobre todo, que eso es lo importante, de tantos años de marginalidad, de tantos años de violencia institucional, y bueno, basta de eso, porque somos personas que sentimos, somos personas que somos humanos, queremos estar presentes, queremos que se nos reconozcan, y por sobre todo los derechos. Bien. ¿Cómo está, digamos, la cuestión en términos de organización, ¿no?, en Carlos Paz? Digo, ¿se están juntando? Cuéntenos un poquito cómo vienen organizándose en Carlos Paz. Sí, hace un tiempo que sí, cada tanto nos juntamos, tenemos reuniones con otras agrupaciones también. Sí. Y bueno, siempre velando por lo mismo, por que la visibilización continúe, porque yo creo que este día es fundamental, porque me parece que es la raíz de todo lo que se tapó, de tanta cosa que se hizo, sobre todo con el colectivo, más allá de todo lo demás también. Creo que es una raíz muy fuerte y que ahonda mucho en estos tiempos, que se ha avanzado mucho para mí. También, misma, digamos, en el sentido de cuáles son las principales demandas, cómo vienen organizándose. Bueno, sí, nos juntamos de vez en cuando, hacemos planeamos algo para trabajar en conjunto. Y bueno, esto es bueno para ver, para la visibilidad, para nuestra comunidad y bueno, no olvidarnos de que somos personas y tenemos los mismos derechos que los demás. Y bueno, esto nos ayuda a seguir adelante y a fortalecernos más. Y bueno, incluso pensaba esto, ¿no?, digamos, justamente la identidad de género ha sido un elemento que la dictadura ha reprimido también, ¿no? Digamos, la intención es poder mostrarlo, eso, ¿no?, sacarlo a la superficie. Y creo que bregamos, creo que como comunidad, como personas, es justamente esto, es la identidad del género, la identidad, digamos, a quienes somos, a pertenecer, a ser. Queremos que no se nos repriman más, ni por nuestras actividades. Somos una comunidad, creo, claramente, somos una sociedad. Que bueno, buscamos y esto, que sea visible, que podamos, digamos, estar presentes, que no nos discriminen, poder pertenecer, poder que, digamos, que toda la comunidad, las chicas trans puedan tener un cupo laboral, que puedan ser partícipes, basta de las exclusiones. Ale, desde la Fundación Vida, bueno, acompañando, ¿no? Sí, como siempre acompañando. Y bueno, es súper importante para nosotros esto, ¿no?, de que se visibilice, como dicen las chicas, como dice Gaby. La idea siempre es esa, ¿no?, de visibilizar las necesidades que tienen y seguir peleando por los derechos y apostando a eso. ¿Se sienten acompañados por la comunidad de Carlos Paz? ¿Cómo lo ven? Carlos Paz es difícil. Es difícil por ahí juntarnos, más que nada. Las chicas siempre, bueno, siempre es el mismo grupo con el que estamos trabajando, hay muchísimas necesidades, ¿no? Pero es como que somos siempre los mismos. Y bueno, obviamente a nivel institucional se nos complica muchísimo el ayudar o el poder gestionar algo a las chicas. De hecho, ahora estamos con Eli, que está en situación de calle, y tuvimos que hablar con la Secretaria de Desarrollo Social de acá, sí, le prometió un acompañamiento y demás, pero hace desde antes del 8 de marzo que ella sigue durmiendo en la terminal. Y acá las compañeras, acá, bueno, acá Sonia siempre está ahí ayudándola, acompañándola desde lo emocional y demás, pero no tenemos respuestas, o sea que es como que estamos en la misma, ¿no? Y no tan solo con ella, también tenemos otros casos de... Ahora hay una niña que está, ha sido abusada. El 24 de diciembre, el 13 de enero se presentó la denuncia, está sin botón antipánico, el abusador no presentó, o sea, no cumple con la restricción y bueno, y así seguimos. Uh-huh.